Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo aquí desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, interferida por Radio Contigo, hasta nuevo aviso. No tengo conocimiento de que hayan cesado estas interferencias, sin embargo pueden escuchar la Radioneta con la página web de la emisora www.laradioneta.cl en el puerto de Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, bona nit en Valparaíso, bona tarda aquí en Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, lunes 20 de septiembre del año 2010, a unos pasos del otoño, a pesar de que por lo gris del día y a las gotas de lluvia que empezaron a caer ayer, pues creo que ya estamos prácticamente a las puertas del otoño. La señora Patty Austin, de un álbum que lleva por título The Real Me, del año 1988, nos dice que, a pesar de que hay chicas posiblemente que sean más guapas que ellas y que aparezcan en las portadas de las revistas y todo aquello, pues eso de las comparaciones a ella no le gusta nada, porque además de sus propios atributos, dice, ella también puede cocinar, y muy bien, I can cook too, Patty Austin. Su álbum The Real Me. Pues eso era lo que nos decía Patty, este álbum del año 1988. Patty Austin comenzó a cantar muy muy jovencita, cuando tenía 5 años. Comenzó su carrera profesional de la mano, además, de dos de los grandes de ya en aquella época. Les digo que ella nació en 1950, por lo tanto estamos hablando de 1955, nada menos que Diana Washington y Sammy Davis Jr. fueron sus padrinos. En 1969, con 19 años, grabó para United Artists el sencillo Family Tree, que consiguió entrar en la lista de Rhythm and Blues. Ella canta, ella es una cantante de soul y también algo de jazz. No es exactamente una cantante de jazz, seamos sinceros y honestos al respecto. Lo que ocurre es que yo quería comenzar hoy con ella, con este tema concretamente, pues un tema así alegre, festivo, pues que nos ponga un poquito de alegría en este lunes, como es habitual aquí en Contrabanda, lunes de 4 a 6 de la tarde, en este lunes, penúltimo lunes del mes de septiembre, 20 de septiembre del año 2010, al inicio del otoño, que escucharán en programa, que escucharán en Valparaíso, la Radioneta, este sábado 25 de septiembre, y allí ya estarán en primavera. Por lo tanto, les felicito por esa entrada a la primavera. Ya dejarán atrás este frío invierno que está dando los últimos coletazos, frío invierno que han tenido en Chile y en general por Sudamérica. Han tenido un invierno bastante frío. Pues Patty Austin comenzó con 5 añitos, y ya les digo, la mano de Diana Washington y Sammy Davis Jr. Esta mujer, pues, siguió trabajando a partir de ahí. Grabó Havana Candy en el 77, Body Language en el 80. También trabajó con Michael Jackson. Bueno, hizo una grabación con Michael Jackson, a dúo, en It's the Falling in Love, dentro del álbum City Walk. Bien, se ha movido en ese campo entre el soul, el pop y el funk. Y ahora, creo que es suficiente de información de Patty Austin. Hay una fotografía preciosa en el libretillo de este CD, donde sale ella acompañada por una orquesta. Y me da la impresión que hay un órgano. Me da la impresión de que el organista es una foto de archivo, es el señor Jimmy Smith. La orquesta atrás elegantemente, elegantemente vestidos, todos los músicos, todos ellos afroamericanos, y Patty Austin con no más de 5 o 6 añitos cantando, subida en una silla porque no alcanzaba a llegar al micrófono, increíble. A los 5 años comenzó ella a actuar. Les voy a hacer escuchar un segundo y último tema de este álbum, The Real Me, para que vean el cambio de matices. La canción es una canción de los estándares de jazz que han cantado muchísimas cantantes de mucho renombre dentro del mundo del jazz. Uno de ellos, Billie Holiday, que le da un toque a esta canción, pero de balada, de aquellas baladas que te destrozan el corazón, ¿no? Y aquí Patty Austin en esta versión pues le pone un toquecito moderno y un toque funky. They Can't Take That Away From Me, Patty Austin. The way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you hold. Hold your knife, the way we danced to the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you no diferente. Si tienen la de Billie Holiday en la cabeza, pues muy diferente, pero bien interesante la señora Patty Austin, de este álbum The Real Me, del año 1988. Nuestra siguiente invitada para el inicio de programa, que como ya lo saben, pero lo digo para ser una persona que no es habitual de del programa, una oyente o un oyente no habitual del programa, que suelo comenzar siempre con voces femeninas o instrumentalistas femeninas, pero normalmente son vocalistas. Comenzamos con la señora Patty Austin. Ahora seguimos con una mujer cuyo nombre es Dorothy Dandridge. Tampoco es una cantante de jazz propiamente tal, a pesar de que se mueve dentro del mundo del jazz y de la balada. Mucho más se movía, porque ella ya falleció, mucho más que Patty Austin, que digamos ella es un poco más popera. Dorothy Dandridge, ella nació, esta señora, bueno, a ver, tengo por aquí, no tengo la fecha de nacimiento, ya la buscaré. Falleció de todas maneras un 8 de septiembre de 1965, para que vean que ya tiene años fuera de este planeta Tierra, por lo tanto es una mujer que difícilmente pueden haber escuchado de ella en las últimas décadas. Tampoco fue una mujer que tuviese una espectacular carrera dentro de digamos que la llevase a las primeras planas de las revistas especializadas. Sin embargo, ella comenzó como actriz cantante. Destacó con el film Carmen Jones en el año 1954 y recibió una nominación al Oscar por esta película. En los últimos años de vida de la actriz participó en films como Málaga 1960, Por Jean Beth 1959 y The Dex. Rand y Tamango en 1968. Tuvo en la industria discográfica, en el mundo de la música, tuvo unos cuantos éxitos importantes, como los temas It's Easy to Remember, What Is There to Say, o When Your Lover Has Gone. A ella, quien fue recordada con la biografía cinematográfica Introducing Dorothy Dandridge en el año 1999, protagonizada por Halle Berry. Aquí sí que tengo la fecha. Nació en Cleveland el 9 de noviembre de 1992 y fue la primera actriz afroamericana candidata a un Oscar. Ya sabía que tenía la fecha, la primera candidata a un Oscar. Ello fue posible en 1954 gracias a su interpretación de Carmen Jones, película musical dirigida por el gran director Otto Preminger, basada en la ópera Carmen de George Bizet. Ya les contaré más cosas de Dorothy Dandridge. Aquí tengo en mis manos un álbum que lleva por título Smooth Operator. No tiene nada que ver con la señora Sade. Y ya que les mencioné uno de estos temas que popularizó la señora Dorothy Dandridge, les voy a hacer escuchar justamente la primera del disco y la primera que les mencioné, It's Easy to Remember. Es muy fácil de recordar. Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met, it's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper it's over. And yet it's easy to so hard to forget, so I must dream to have your hands caress me, your fingers press me tight. I'd rather dream than to have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, and though it brings me regret, it's so easy to remember. So hard to forget. It's easy to remember, so difficult to forget. È fácil de recordar, easy to remember, pero difícil de olvidar. Dorothy Dandridge. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Este es el vibrafonista Terry Gibbs diciendo que regresa de aquí a nada. Se toman una pequeña pausa y regresan la Dream Band. Ellos son la orquesta estable del programa. Aquí los tenemos de regreso. Dorothy Dandridge fue hija de un ebanista, Cyril Dandridge, y de un aspirante artista, Ruby. Recuérdense el nombre de su madre, Ruby Dandridge. El matrimonio tuvo dos niñas, Vivian y Dorothy, pero terminó pronto quedando ambas al cuidado de la madre, quienes las introdujo muy jóvenes en el mundo del espectáculo. Tenían un grupo que les llamaban The Wonder Children, es decir, las chicas maravillosas. Vivian y Dorothy trabajaron durante 5 años en el sur de los Estados Unidos, mayormente. Y vamos otra vez a caer en el tema, pero si estamos hablando de cantantes, y especialmente cantantes afroamericanas, de jazz o de blues, vamos a caer en un tema que ya una y otra vez, time after time, termina saliendo. Mayormente trabajaban las dos hermanas en locales de variedades de modesta categoría, los únicos no sometidos a la segregación racial, mientras su madre siguió actuando en Cleveland. La Gran Depresión posterior al crack del 29 sumió en una serie de crisis al mundo del espectáculo, y Ruby optó por ir a Hollywood, donde obtuvo pequeños papeles en radio y televisión, mientras sus dos hijas, Vivian y Dorothy, se rebautizaban como The Dandridge Sisters y actuaban en New York en locales del barrio de Harlem como el muy importante Cotton Club. En 1935, Dorothy hizo su incursión en el cine participando en un cortometraje de la serie infantil Our Gang. 2 años después, tuvo un pequeño papel en el clásico Un día en las carreras, Day in the Races, de los hermanos Marx. En 1940 rodó la película Four Shall Die, 4 irán a morir o morirán, típica del género de cine racial o negro, enteramente producido y dirigido al público afroamericano, que tenía prohibido el acceso a los cines de público blanco. Aunque los papeles que le ofrecían eran limitados e insistían en los tópicos sobre la población negra, Dorothy Dandridge se labró una creciente popularidad como artista de variedades por su calidad como cantante y su dominio del escenario. Escucharemos otra de esas baladas que le proporcionó popularidad a Dorothy Dandridge. What is there to say? ¿Qué es lo que hay que decir? what is there to say? And what is there to do? The dream I've been seeking is practically speaking come true. What is there to say? And how will I pull through? I knew at a moment contentment and home meant just you. You are so lovable, so livable. Your beauty, it's just unforgivable. You're made to marvel at, and words to that effect. And what is there to do? My heart's in a deadlock. I'd even face wedlock with you. You are so lovable, oh, so livable. Your beauty, it's just unforgivable. You're made to marvel at, and words to that effect. So, what is there to say? Deadlock, I'd even face wedlock with you. What is there to say, Dorothy Dandridge? De este álbum que lleva por título Smooth Operator. Esta grabación, las grabaciones que estamos escuchando, son del año 1958. Las dos que hemos escuchado se grabaron el 19 de enero de 1958 en los estudios de Radio Recorders en Hollywood. Y el acompañamiento es realmente de lujo. No sé si han reconocido el toque del pianista, el señor Oscar Peterson, al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Alvin Stoller a la batería. Un gran grupo, uno de los grandes que ha tenido el señor Oscar Peterson a lo largo de su carrera. Músicos que permanecieron con él durante varios años. Y son ellos que acompañan a Dorothy en esta grabación. El gran éxito que dio a Dorothy la fama definitiva fue, como les decía antes, Carmen Jones, adaptación al cine del musical de Broadway del año 1943, que a su vez se había inspirado en la ópera Carmen de George Bizet. El director encargado fue el austríaco Otto Preminger, quien la incluyó en un amplio reparto de actores negros junto con Harry Belafonte. Carmen Jones fue un éxito de taquilla y Dandridge alcanzó el hito, ¿no?, en su carrera de ser nominada al Oscar como mejor actriz, pero desafortunadamente no ganó, llevándose el premio Grace Kelly gracias a su papel en The Country Girl. Después de la nominación, Dandridge se erigió en un personaje de referencia para la población afroamericana, pero por desgracia su carrera se venía abajo sin que ella se diera cuenta. Un serio revés en su carrera se produjo cuando fue apartada la superproducción Cleopatra que preparaba Ruben Manoulian, pues cuando este fue reemplazado por Joseph Mankiewicz, todos los actores principales también fueron sustituidos, eligiéndose como protagonistas a Elizabeth Taylor y Richard Burton. Dado que la medida se produjo con el rodaje ya empezado, los productores tuvieron que desechar todo el material rodado y repetirlo con el nuevo reparto, una de las razones del descomunal desfase presupuestario de esta película. Dorothy vio declinar su estrellato en el cine y tuvo que sustituir como cantante, esta ausencia de actividad laboral como cantante en locales de variedades. De acuerdo con la película de su vida, rodada para el canal HBO por Halle Berry en el 99, una anécdota acerca de los problemas raciales, de los no innumerables problemas raciales que sufrió, fue representada en una vez que Dorothy Dandridge fue contratada para actuar como cantante en un hotel de categoría de 5 estrellas, siendo la primera mujer afroamericana en hospedarse en aquel hotel. Después de estar en su habitación, decidió bajar a la piscina para nadar, pero el encargado, o uno de los encargados, le indicó que no podía nadar allí por ser negra. Ella lo miró e introdujo la punta de su pie para salpicarle y señaló que era la gente blanca como él la que no era digna de nadar allí, y se marchó. Horas más tarde, la piscina fue vaciada y desinfectada, pero Dandridge supo erguirse con dignidad ante ese hecho. Uno de los muchísimos actos de segregación racial que los artistas, las cantantes tuvieron que sufrir. El 8 de septiembre de 1965 falleció Dorothy Dandridge. Meses antes de morir, entregó una nota a su entonces representante, Earl Miles, en la que escribió: "En caso de mi muerte, quien sea que la descubra, no quite nada de lo que lleve puesto, ya sea una bufanda, vestido o ropa interior. Crémenme de inmediato si es que tengo algo, lo que sea, dinero o muebles, déselo a mi madre, Ruby Dandridge. Ella sabrá qué hacer". Fue quemada y enterrada en Little Church of the Flowers, en el Panteón de Forest Lawn. Por su contribución a la industria del cine, Dandridge cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. That Old Feeling, tema de Lou Brown y Sammy Fain. Alegramos un poco esta última parte de la reseña de Dorothy Dandridge. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, and when I caught your eye, my heart stood still. Once again I seem to get that old yearning, and I know the spark of love is still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start while that old, old feeling is still in my heart. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that. old feeling. The moments that you danced by, I felt a thrill. Then when I caught your eye, my heart stood still. Once again I seem to get that old yearning, and I know the spark of love is still burning. There'll be no new romance for me. It would be foolish to start while that old, old, old feeling is still in my heart. That old feeling. Dorothy Dandridge. Y ahora, Oscar Peterson, pianista, deja el piano y se sienta un instrumento, algo más pequeño, que ya lo verán, suena como si fuesen unas campanitas. Es un instrumento que se llama Celeste. Y el batería, el señor Alvin Stoller, va a tocar percusión, ¿sí?, en el siguiente tema. Título: The Touch of Your Lips. Of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in your soft caress. My heart forgets to beat. The touch of your hand upon my head, the light in your eyes that shine, I can't forget. Touch of your hand upon my head, the light in your eyes that shines, I can't forget. The moment divine, the touch of your lips. Esa canción, The Touch of Your Lips, The Touch of Your Lips, la señora Dorothy Dandridge. Bien. Un tema más. Les podría, no sé, podría seguir presentándole todos los temas del disco, porque verdaderamente son preciosos todos. Uno más. In this world, I'm glad there is you. Dorothy Dandridge. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. El blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. mail del programa, no solo jazz arroba sí, no solo jazz arroba gmail.com, no solo jazz arroba gmail.com. Y los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radio Net 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Ahí en el puerto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Y en Barcelona, ya que nuestra cita es a las 4 de la tarde, entre las 4 y las 6, buena tarde, noctámbulas y noctámbulos. Desde New Orleans, el señor Eddie Bow, pianista y cantante de un álbum titulado Hole in It, nos interpreta este tema, Back Up This Train. Eddie Bow, back up this train. Su nombre completo es Edwin Joseph Bocage, pero es más conocido por su nombre artístico, Eddie Bow. Nació un día como hoy, 20 de septiembre del año 1930 en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Este señor, Eddie Bow, es una de las figuras centrales de la escena funk y soul de lo que se conoce como Crescent City durante la década de los 60 y de los 70. De hecho, su debut se realizó en 1955. Eddie Bow es el artista que más discos ha editado en su ciudad natal, New Orleans, después de el también pianista y cantante Fats Domino. Eddie Bow nació en el seno de una familia profundamente unida a la música. Por un lado, sus tíos tocaban, y esto no es de extrañar, habiendo nacido en New Orleans, en sendas bandas de jazz, mientras que su madre era una pianista técnicamente notable. Tras el instituto empezó a tocar con distintas bandas de jazz de New Orleans, pero en aquella época los tiempos estaban cambiando y Bow se dio cuenta rápidamente que el juvenil y rebelde rhythm and blues fermento del rock and roll era mucho más popular y por tanto más lucrativo. Creó entonces la Spider Bocage Orchestra, que ejerció como banda de muchos de los artistas de soul que estaban en gira de paso por la ciudad, como Ruth Brown, Earl King o Guitar Slim. En 1955, Eddie Bow realizó su primera grabación para el sello Ace Records, que fue seguido por muchos más en otros sellos, como el sello Apollo, Chess o Checker, con algunos éxitos locales. Su mayor éxito durante esta época fue Check Mr. Popeye, editado en 1961, es decir, chequea a Mr. Popeye. Eddie Bow, siguiente tema que vamos a escuchar, es el noveno de este álbum, Hole in It. Vuelvo otra vez a decir al aire si hay algún diseñador gráfico que alguna vez haya diseñado o esté a punto de diseñar una carátula para un disco, cuando pongan la lista con las canciones, donde sea que la pongan, normalmente está en la parte de atrás del CD, que la numeren y que pongan los números. Cuando no están puestos los números, lo ponen algo más difícil cuando tenemos que pinchar un tema. Por lo tanto, voy a contar cuál es el octavo. El noveno viene después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piano Roll, así se titula este tema. Piano Roll, el señor Eddie Bow. We'll be right back. Roll. Aquí teníamos a Eddie Bowe en este tema instrumental del álbum Hole in It. Disco grabado enteramente en el Sound Service Recording Studios en New Orleans, Louisiana. El siguiente tema de este álbum, Hole in It. Hey, señorita Eddie Bowe. Señorita Eddie Bowe, de su álbum You Got a Hole in It, álbum del año 1998. Eddie Bowe, ya en los años 60, aquella música de New Orleans, él se fue acercando más a, cada vez más al funk. Su modo de tocar el piano y de componer sentó las bases en New Orleans, de lo que se llamó el New Orleans Funk, el cual se convirtió en uno de sus mayores exponentes. El 69, cuando este proceso estaba bastante maduro, obtuvo su mayor éxito de Hook and Sling, que alcanzó el número 13 de los 40 principales en la lista de los Rhythm and Blues. aprovechando este modesto éxito que principalmente contribuyó a ponerlo de nuevo en el mapa del funk. En aquella época las cosas iban a una velocidad de vértigo. Bow decidió abrir su propio sello llamado Bow Sound, el cual debería, entre comillas, otorgarle una mayor independencia. Los primeros años de la década de los 70 fueron los años de mayor éxito de su carrera. Grabó además, grabó un disco que fue el único que se editó fuera de los Estados Unidos, Check Your Bucket. Después grabó bajo el nombre de Roger and the Gypsies. No fue la primera vez que él hizo esto, que cimentaron la actual reputación de Bow como uno de los más importantes e influyentes artistas funk, no solo de New Orleans, sino de todo el país. No obstante, no fue lo suficientemente apreciado por sus contemporáneos, posiblemente a causa de que sus discos eran distribuidos por sellos locales, y fundamentalmente la mayor parte de su discografía estaba en discos sencillos de 45, discos pequeños, lo cual hace aún más difícil poder hacer de los éxitos y de los discos que grabó a lo largo de su carrera un recopilatorio. Por si esto no fuera poco, Bow era muy aficionado a utilizar seudónimos para algunas grabaciones como Roy Ward o Carly Moore and the Cool Ones, lo cual claramente no ayudaba a su reconocimiento fuera de los límites de la Crescent City. Además, no era precisamente una persona particularmente preocupada por los aspectos legales de su música, que con frecuencia terminaba en manos ajenas. Así, muchas de las grabaciones en las que Bow cantaba o tocaba el piano fueron distribuidas bajo otros nombres. Pasados estos años más afortunados, la suerte, desde el punto de vista comercial, volvió a darle la espalda a Bow, que sin embargo perseveró y no dejó en ningún caso de grabar y actuar. De estos años provienen discos como Another Side of Eddie Bow o Watch for the Coming. La década de los 90 trajo consigo un reconocimiento unánime de la influencia de Bow en la música negra norteamericana, principalmente en el hip hop y en las nuevas formas de funk. Si bien Eddie Bow no se convirtió en una de las grandes figuras del funk para el gran público, su reputación entre los entendidos es intachable. Todo esto permitió a Bow proseguir con su carrera musical con nuevos trabajos como Eddie Bow and Friends, 1995, Shoot from the Root, 1999, y Nine Yards of Funk, en 1998. Y este disco, que a mí me parece, si no me equivoco, fue, si no el último, uno de los últimos de su carrera, You've Got a Hole in It. Y se refiere a You've Got a Hole in It. Tienes un agujero, a un par de cubos, a un par de buckets, posiblemente rememorando aquel éxito que tuvo en los años 70, Check Your Bucket, ¿no? Entonces, en la foto aparece un Eddie Bow con dos cubos, que cada uno tiene un agujero, claro, entonces hay agua en él, y pierden agua por este agujero, un agujero en cada uno de los buckets. You Got a Hole in It, el señor Eddie Bow. Well, I gotta tell it like it is. I know you wanna hear what I got to say, so I'm gonna get it on. When you work hard every day, bring home your hard-earned pay. When conversations start to get weak, your bucket just from a leak. Tell you, a bucket got a hole. Now let me tell you another thing. you suddenly don't feel well. Excuse after excuse, when it's time to turn the monkey loose, you got a hole. You got a hole in your bucket, yo. I gotta tell you a little more, I'm going on down a little further now. When the kisses fail to move her, and your rap don't seem to groove, when your touch don't turn her on, better to show that you're born, your bucket got a hole. You better check. You got a hole in it. Eso era la historia que nos contaba el señor Eddie Bowe, lo del bucket. Check out the bucket, que tiene un agujero y pierde agua, por supuesto. Está muy gráficamente explicado en la portada del disco Eddie Bowe, Hole in It. Noctambulas, buena tarde. Contrabanda FM aquí en Barcelona, los lunes en directo de 4 a 6 de la tarde y la Radio Neta en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Cambiamos de registro. Vamos a un trío liderado por el trompetista Clark Terry en trompeta, flugel, y de vez en cuando por ahí nos hace algunos escarceos vocales. Al piano, el señor Horace Palan. Y al contrabajo, el señor Red Mitchell. El señor Red Mitchell, que también, al igual que Eddie Bow, nació un 20 de septiembre del año 1927 en New York City. Su nombre completo, Keith Moore Mitchell, más conocido como Red Mitchell. Él se crió en New Jersey por un padre que era ingeniero y gran amante de la música, y una madre que amaba la poesía. Sus primeros instrumentos fueron el piano, el saxo alto y el clarinete. Aunque en la Cornell University se graduó, tenía una beca en la Escuela de Ingenieros, Mitchell, en el año 1947, cuando estuvo en el ejército, se decidió ya directamente a tocar el contrabajo. El próximo año ya estaba en Nueva York tocando en un trío de jazz. Y saludamos a Red Mitchell, si estuviera con nosotros, pero nos dejó en noviembre, el 8 de noviembre de 1992, murió en Salem, Oregon. Pero es igual, tenemos su música, su presencia sigue con nosotros, y a él le dedicamos estos próximos minutos, ya que forma parte de esta magnífica, digo magnífica formación, junto con Clark Terry y Horace Parlan. Un trío sin batería, lo cual, según como en algunas ocasiones, se agradece porque se crea un clima muchísimo más íntimo y más relajado. Primer tema que vamos a escuchar, un clásico, 7 minutos y 30 segundos, con este tema titulado Blue Moon. Thank you. que se nos terminó así porque hubo una llamada telefónica y estaba atendiendo la llamada. Y en fin, habrán pasado unos minutos seguramente en que no escuchábamos música. Eso era el tema Blue Moon. Siguiente tema de este álbum, Out of Nowhere. No le había dicho aún el título del álbum. Siguiente tema, Days of Wine and Roses. Este trío, liderado por Clark Terry a la trompeta, Red Mitchell al contrabajo, Horace Parlan al piano. Wine and Roses. Clark Terry, de su álbum Out of Nowhere. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. El señor Red Mitchell, que nació un día como hoy, 20 de septiembre del año 1927, en New York City. Después que regresó del ejército a Nueva York, comenzó a trabajar allí en como bajista de jazz. Se hizo conocido trabajando al lado de Mandel Love, Chubby Jackson, Charlie Ventura, Woody Herman, Red Norwood, Jerry Mulligan, para posteriormente trasladarse a Los Ángeles y trabajar en aquella escena que se le llamó la West Coast Jazz en la comienzo de los años 50. Allí trabajó con el pianista André Previn, Shelly Mann, Hampton Hewes, Billie Holiday, Stan Seltzer, Ornette Coleman y otros músicos de renombre. También trabajó como bajista en los estudios de cine y televisión en Los Ángeles. Junto con el saxofonista Harold Land, Red Mitchell fundó y co-lideró un quinteto a comienzos de los 60. En 1966, Red hizo algo que, un pequeño detalle, pero importante detalle, que cambió y abrió horizontes en lo que se refiere a los bajistas. Comenzó a afinar su bajo en fifth, en quintas, tal como se afina el violín, la viola y el cello. Y con esta forma de afinar el contrabajo, abrió un amplio abanico de posibilidades que antes no existían para los bajistas. Red Mitchell se mudó a Estocolmo en 1968, donde ganó el premio Grammy, un equivalente al premio Grammy en Suecia en 1968 y en 1991 por sus grabaciones y sus conciertos como pianista, bajista y ocasionalmente también como vocalista, porque algunas de sus composiciones incluían poemas que el mismo Red Mitchell escribió. Continuamos con este trío liderado por Clark Terry del álbum Out of Nowhere, una composición original de Clark. Es un vals y su título ya lo dice, Simple Waltz. La introducción al tema es de Red Mitchell. Thank you. original de Clark Terry. Clark a la trompeta, Red Mitchell al contrabajo, Horace Parlan al piano. Clark tiene esa vena humorística que siempre salen unas chispas de ella en los conciertos y también en las grabaciones. Ahora lo podremos comprobar en el siguiente tema, que es una pieza original de Clark Terry. Y la última, la número 9 de este disco, Out of Nowhere. Título del tema, The Perils of Pauline. El señor Clark Terry a la trompeta o al flugel, Red Mitchell al contrabajo, Horace Parlan al piano, y no olvidar que Red Mitchell, hoy, 20 de septiembre, nació en New York City en el año 1929. ¿Qué nos faltaba decir de este hombre? En los años 90, Red Mitchell grabó y actuó en giras con Clark Terry, Lee Konitz, Herb Ellis, Jim Hall, Joe Pass, Kenny Barron, Hank Jones, Ben Wester, Bill Mays, Wayne March, Jimmy Rolls, Phil Woods, Roger Calloway, todos pesos, realmente pesos pesados del jazz, y muchísimos otros músicos. Frecuentemente colaboraba en dúos, especialmente con el pianista Calloway, en la segunda mitad de los años 80. Regresó a Estados Unidos en 1992 y se afincó en Oregon, donde a la edad de 65 años, bastante joven, murió en aquel estado, concretamente en la ciudad de Salem. El señor Red Mitchell, aquí lo tenemos tocando el contrabajo, The Perils of Pauline. Thank you. The Spanish and Farmers got it, my love, my love. Ooh, I send this kind of woman, how this kind of other side. Yeah. Yeah, yeah. In this kind of woman, I have a stone of how this father side. Yeah, ooh, he was got it. Yeah. She might on the holy line, it's got it on my simple dog. She ain't gonna leave on line, got no big up. She ain't gonna leave on line, got no big up. Oh, yeah. The Perils of Pauline, el señor Clark Terry, ya lo ven. Y para terminar, un último tema. Putter's Putter. Thank you.